Estamos acá con el Premio Nobel de la Paz, don Adolfo Pérez Esquivel. Su reflexión, por favor. Bueno, esta es la manifestación del pueblo de decir la aparición con vida de Santiago Maldonado, porque no puede ser que haya desaparecidos y que se viole el Estado de Derecho. Así que vamos a subir. Bueno, vamos. Esas fueron las palabras de, reitero, con mucha emoción, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para el Aguacero Diario, para los compañeros de La Correntada.